una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas tardes, noches o madrugadas, según desde donde nos escuchen mis queridos amantes del cine y de los snacks. Si me oyen con esta voz de fumador, aquí estamos con Salvatore para este programa especial número 127. Y si dirán, ¿qué tiene especial el programa 127? ¿Por qué nos dicen eso? Porque si hubiera una película con cada número, haríamos un especial de cada número, pero solo hay la película 127 horas. Entonces hoy vamos a hablar de la película 127 horas en el programa número 127. Ahí les fue el juego. Aquí en la mantequilla de Tucanguil, a través de Radio CCE.com 940 AM y obviamente a través de nuestro Facebook Live, arroba la mantequilla de Tucanguil. Eso mismo, ¿no? Y cuéntanos, Salvita, ¿de qué va la historia? ¿De qué trata 127 horas? A ver, ¿de qué nos cuentas 127 horas? Si recuerdan algunos de los que nos escuchan, es una película que se estrenó en el año 2010. O sea, ya fíjense, aunque tal capaz ustedes escuchan 2010 mismo recientemente, pues no, ya son 11 años, ya están viejos. En el año 2010, o sea, ya 11 años tiene ese estreno. Es una película dirigida por Danny Boyle, el director Danny Boyle, protagonizada por James Franco, ¿no? James Franco, ya saben, el amigo de Peter Parker en la antigua saga de Spider-Man, donde salía Tobey Maguire. ¿Y de qué nos cuenta? Nos cuenta la aventura del montañista Aaron Ralston, espero haberlo dicho bien. ¿Quién es un montañista que acostumbra salir así, a hacer sus excursiones, sus aventuras? Y en este caso se va a estas grandes, si no me equivoco, era el Gran Cañón, ¿no? Por donde se iba. Se va a hacer una gran excursión. Inclusive estaba revisando algunas escenas, hasta se encuentra con unas chicas que estaban de excursionistas ahí. Va a hacer sus acrobacias, va en bicicleta también, en medio de este gran espacio natural muy, muy bello. Pero, ¿cuál es el punto como que de quiebre que marca lo interesante en la película? En una de estas, el mijo coge y se cae en una ruptura, ¿no?, que hay entre las rocas, y una piedra cae junto a él, y esta piedra le atrapa su brazo, ¿ya? Le deja atrapado con el brazo derecho, si no recuerdo mal. Y ahí arranca como que lo interesante de la película, porque decimos, ¿cómo va a salir de ahí? ¿No? Y eso es lo interesante. Y les alertamos, ¿no? Les alertamos que va a haber un spoiler, van a haber spoilers, y un spoiler importante, que es, ya les diremos de qué. Pero vamos a hablarlo porque es la parte que más marca de la película, ¿no? Entonces, si es que no la han visto y no quieren spoilearse, eventualmente déjenos de oír ahorita, véanla y después nos ven en reprise por arroba la mantequilla de Tucanguil en Facebook. Entonces, bueno, ¿no? De eso va un poco. Es una peli que, bueno, igualmente decir que si igualmente mencionemos, ajá, que si no la han visto hay que preguntarse en dónde están viviendo desde el 2010, porque tremenda película. Sí, no, y estuvo nominada en los Oscars en ese entonces. También estuvo en todo lado. Sí, sí. Y además, si no la han visto, ¿por qué? ¿Por qué no han visto si tiene un director de fotografía ecuatoriano esta película? Es de un gran director de fotografía que es Enrique Chedia, que ya les vamos a dar más datos de él, pero que él trabaja bastante en industria, también ha trabajado y les hemos dicho en algunos proyectos con Sebastián Cordero, entonces es tremendo película. Entonces, mijo, a ti, Bueno, eso les iba a decir, ¿no? Es como que hay dos partes de la película. Hay la parte que él está en la montaña, vemos estas escenas que él sale de su casa, y de ahí la otra gran parte de la película sucede en un solo lugar, ¿no? Entonces, cinematográficamente hay muchas cosas interesantes, ¿no? ¿A ti qué es lo que más te llamó la atención de la película? ¿Qué es lo que te marcó? A mí me gusta, digamos, de la mitad de la película, más o menos, cuando tiene alucinaciones, cuando, cuando comienza a llover y dice, chuta, se está inundando todo, ahorita me corto el brazo y chao. Ajá. O sea, como... Y hay una toma en particular, yo me acuerdo que vi esta película en el cine. ¡Qué belleza, mijo! ¿La viste en el cine? Cuando salió, ese... claro, cuando salió la vi en el cine. Y hay una... Un plano específicamente que me dejó traumado y dije, qué feo plano. O sea, qué buen plano cinematográficamente hablando, pero qué feo plano para el espectador. Ah. Porque te hace... Si te acuerdas, se le acaba el agua y no le queda otro más recurso que tomar su orina al personaje principal. Eso sucede. Eso y el plano y cómo te muestran cuando toma la orina es un plano como interno de su cantimplora llena de orina bajando. Es súper, súper feo. Es como, imagínate en el cine una pantalla de 17 metros gigante. Ahí donde solo ves orina en primer plano, gigante, súper incómodo ver eso. Y saber que se le está bebiendo, ¿no? Otra Exacto. Cosa, una cosa es verla y otra ver que está bebiéndose. En efecto. Claro, pero... Y prepárense, ¿no? Porque, bueno, al ir recordando esa peli, les va a acostumbrar a que van sucediendo cosas crudas, ¿no? O sea, y esto que mencionas, bueno, aparte de las cosas crudas, eso es muy interesante en el diseño de planos, ¿no? Porque eso se juega bastante en la peli, ¿no? Estos planos de... Sí. Y yo creo que al inicio tú tienes planos de estos de los sorbetes, de cosas que él toma. También creo que antes que suceda lo de la orina, no sé si antes o después, también tienes uno que él sacaba las cosas que estaban en su maleta. Claro, tienes planos muy cercanos en general. Ajá. En general usan planos bien cercanos. Y bueno, eso es normal en la, digamos, en la construcción de los planos, digamos, las películas que pasan en espacios muy reducidos. El 90% de esta película es en un espacio chiquitito, donde el man está atrapado. Entonces, claro, necesitas variación de planos y para eso usas tanto planos anchos, o sea, largos y abiertos para ver que está súper solo, y planos bien apretados para dar ritmo a la película. Sí, sí, sí. Eso es importante, ¿no? Como dices, esto de los planos cerrados, ¿no? Por ejemplo, tienen esto de las bebidas, de los sorbetes, y es interesante porque siembran ese recurso desde el principio para también poder después justificar que te muestren esto que se toma la orina, ¿no? Y el hacerlo cerrado yo creo que ayuda a estar más ahí, ¿no? A sentir más el asco que tal vez vive el protagonista, ¿no? Exacto. Y muy importante variar esto de los planos. La gente dice, los psicólogos dicen que uno no puede ver sabores, pero en esta película sí. Es un buen punto. Porque además los colores están muy bien manejados. Sí, sí. Y como dices, este punto importante que quería recalcar, el variar los planos cuando ustedes tienen estas películas, que bueno, este en su mayoría, hay otras que en su totalidad se dan en un solo espacio. Ahí es muy importante para darle movimiento a la película, ¿no? Porque ya hemos hablado de algunas películas aquí en La Mantequilla en 127 programas que se dan en un solo espacio, ¿no? Hablamos de esta de Tom Hardy, que era Locke, que era de este mijo que... Bueno, al principio tenías un par de escenas en un lugar de construcción, de ahí toda se daba en un carro. Esa nos gustó, ¿no? Nos gustó a todos. También hablamos de Buried, esa no nos gustó a todos. Esa más me gustó a mí, era la época que estaba la cara en el programa, y solo me gustó a mí, y ustedes dos la aborrecieron, esa película. También hablando de eso, te voy a dar una recomendación, que no es cinematográfica, pero ahora que me recordaste, Buried, de esa semana, ajá, como... he contado y como les voy a contar a todos, estoy con COVID, así que estoy aisladísimo del mundo, así que paso mirando el huevadas. El está aislado. Estoy aislado del mundo. Entonces... Y tengo que ver el corto, aunque me pasaste. Sí. Ay, por eso también te he mandado tantos cortos, porque paso mirando cosas. Hay un video de Mr. Beast que salió esta semana. Mr. Beast es un youtuber súper conocido que tiene como 50 millones de suscriptores, que solo hace videos súper raros. Nada así súper cinematográfico. Hace prácticamente videos como que cuál es el video más caro y estúpidamente caro que pueda hacer. Claro, yeah. Y ahorita hizo uno donde él se entierra vivo durante 50 horas. No. Por eso cuando hablaste de Buried. ¿Y bien profundo? Sí, bien profundo. Pero, claro, o sea, lo hace, o sea, o sea, consigue un ataúd transparente y como así como de vidrio plexiglada, así que se vea bien, pone unas cámaras en las esquinas, se va con su lamparita, sus botellitas para hacer pis y algo de comida y dice, bueno, aquí me quedo 50 horas y se queda así y después se edita y hace un chévere montaje. O sea, es contenido, ¿no? Pero ahorita me acordé de eso porque hablaste de Buried. Dijo, capaz te gusta ese video. Son 20 minutos. Puede ser, porque a mí esa peli me gustó y bueno, chuta, lo que sí les tenemos que decir, como dicen en la WWE, no lo hagan en casa. No hagan eso en casa. No irán a hacer esas travesuras. Eso solo hacen los locuaces de YouTube. Claro, él lo hace igual en un ambiente controlado. Tiene un doctor por ahí y tiene un como aire acondicionado, un filtro de aire que deja arriba y que está conectado. O sea, para no quedarse sin aire. Yeah. Porque por eso es que te van a quedar sin aire. él solo vive el encierro, pero con aire. O sea... como que... medio tramposiño. Bueno, si no puedes quedarte 50 horas, pues te mueres, mijo. ¿Cuánto te durará el oxígeno? Si así cerrado, ya cerrado. No mucho. Depende cuánto respires, cuánto hables, qué hagas. Es que eso, por ejemplo, eran, ¿te acuerdas los elementos dramáticos que se usaban en Buried? Ajá. Para dar tensión, ¿no? Por ejemplo, se le acaba el oxígeno, aún tenía un poco de señal en el teléfono. Exacto. No tenía que respirar mucho. Dijimos. ¿Cómo? Eran planos súper apretados justamente para mostrarte esas cosas. Ajá. El drama viene apretados. De las cosas chiquitas. Sí, ahí ves más como que los detalles, ¿no? Y un poco volviendo a 127 horas, estaba revisando esta escena que voy, antes no sabía qué hacer, cómo salgo de aquí, y empieza a revisar primero lo que tiene en su maleta. Entonces, solo ahí vi que el director usaba una gran variedad de planos, ¿no? Acá me anoté, tenías un plano así cenital, tenías un montón de planitos de detalle de las cosas que iba sacando, desde varios ángulos, ¿sí? Entonces, eso le permite dar variedad y son uno de los recursos que ustedes tienen que hacer si es que quieren hacer una película así, ¿no? Ahora, en 127 horas, lo bueno es que se va jugando muy bien igual con la psicología del personaje, y como tú mencionaste antes, hay hasta momentos medio oníricos, ¿no? Que él empieza a tener visiones, sueños de que ya se liberó, ¿no? De que cayó un aguacero, se inundó eso y él pudo zafarse de la roca. Entonces son estos sueños como que cuando ustedes les dan que son cosas que quisieran que pasen y después se despiertan y no pasaron. Por ejemplo, sueñan, qué sé yo, que volvieron con la Kimberly y se despiertan y no está la Kimberly. Entonces eso se maneja bastante, ¿no? Un poco en la peli se va jugando así para mantener la atención. No, se maneja con esa idea, porque él está en el desierto deshidratándose y eso igual te genera delirio. Y son 127 horas, imagínate, 127 horas, qué pereza. ¿Eso cuántos días son, mi hijo? Son 5 días. Yo siempre me he puesto con, claro, son más de 5 días. Estaba contando, son como 7 y medio. Sí. No, 5 días. 5 por 24 son 120. Ah, ya, claro. Entonces, sí. 5 días y 1 horas. Imagínate, o sea, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? Es que ¿Tú qué imagínate, harías estando atrapado y digamos aún no tienes la solución, ¿no? Es ¿Tú que qué harías en eso? yo tendría tanto el problema y el dilema. El dilema es, ¿me corto el brazo ahorita después de 2 horas? Así como de una vez. Y digo, chucha, y si la tercera llegaba Claro, alguien. es que es eso, es como una Entonces, lotería, o sea, siguen esperando porque dicen, ojalá ya llegue alguien. es que es eso, es como una lotería, ¿no? Porque los que juegan lotería me imagino que dicen, bueno, la próxima sí voy a ganar, la próxima. Y pum, te dejan de jugar y a la otra ganaban. Eso es lo terrible, ¿no? Qué Exacto. vicio. Entonces ahí es más grave, ¿no? Es como que, a ver, esperaré, sigo esperando, bueno, aún no me voy a cortar el brazo. De hecho, te tengo Salva, un corto para ti y para nuestros compañeros Muy bien. que nos miran a través del Facebook Live. Voy a compartir la pantalla. No sé si han visto Muy alguna bien. vez, esto es un poquito crudo, pero no más crudo que la película per se. Y como nos ve gente adulta, ¿has visto alguna vez Happy Tree Friends, Salva? De hecho, sí me suena, sí he oído de esa es como una saga de cortos, ¿no? O Es una de cine saguita para de cortos sordos. de animación, de animalitos en el Ya. bosque. Entonces, está, no sé si estoy compartiendo con los amigos, Entonces, en pero Facebook les vamos a mandar a los que nos escuchen, bueno, pueden escuchar un poquito el corto y si no, les vamos a dejar después el nombre del corto que vamos a ver, sí. Vamos a poner un poquito el. Igual tiene ¿no? sonido en general, así que debería. A ver, ahí está. Share. No, no, me equivoqué. No. Espera. Ahora sí. Este y Share Sound. Ahí sí. Ahí Entonces, hasta que estamos. lo pones, para los que nos escuchan, estamos hablando de 127 horas y les va un corto de Happy Tree Friends. Tiene buena musiquita, así que básicamente es una pausa musical para los que lo escuchan en la radio. Pues para los que nos escuchan, tenemos un venado que está atrapado con un tronco y tiene atrapado la pierna, a diferencia de. ¿Cómo llora, pobrecito? Como yo Qué era da pena. pobre. No, ay, ay, ay. Es súper crudo, es súper Es bien crudo eso. crudo, ¿no? Uno siente el dolor viéndolo, ¿cachai? Es animación. Oye, sí, ay, ay. Esas lágrimas, no. Creo que sentí más el dolor que, no sé si más que en 127 Más que horas. 127 horas puede ser. No, no. Está bueno. Entonces pueden buscarlo, ¿no? Como Happy Tree Friends. Buscarlo como Happy Tree Friends, las aventuras de Lumpy. Ajá, y este se llamaba On a New Limb, Line. Ajá, una Out on a Limb. Autonarine. Es chévere Entonces, porque está bueno. es, digamos, contenido gringo, pero es sin idioma, entonces puedes verlo en cualquier, Ajá. aunque no hables inglés. Ya, Claro, y entonces, esta es la este lo versión hicieron. corta de 127 horas. Este hicieron después de 127 horas, salió No, esta este es animación, ¿no? viejazo. Esto Ya. yo lo vi cuando era chiquito. Ya. Ya. Chuta. Imagínate. Entonces, para los que nos escuchan, es un venado, ¿no? Que estaba ahí atrapado con un árbol y decide cortarse la pierna para poder liberarse. Pero, oye, me llega más la del venado así, con las lagrimitas, pobrecito. Claro, las lagrimitas, el sonido, el sonido es súper bueno, como Ese sonido de está cómo choca buenísimo. la cuchara, el man se corta la pierna con una cuchara, ¿saben lo doloroso que puede llegar a Uy, ser sí. eso? Brutal, así. Así nomás. Entonces, ahí tienen una caricatura, ¿no? Que va de eso. Y bueno, ¿no? O sea, ya han ido entendiendo, ¿no? Un poco hacia después qué evoluciona la peli, ¿no? Entonces, van pasando los días. James Franco prueba algunas cosas del actor. Ah, dato curioso, ¿no? Es una historia real, es una historia de real, ¿no? Sobre la vida de Aaron Ralston, este excursionista que se queda atrapado. Y lo interesante, les doy este dato, es que él estuvo muy cercano a la producción. Entonces, ustedes pueden, esto da fe, ¿no? Que está bastante apegada a la historia real de lo que le pasó a este excursionista, ¿no? Que se queda Exacto. ahí perdido, ahí atrapado, ¿no? En este desierto. Y bueno, ¿no? Como decíamos, en el lado técnico es muy buena la peli. Realmente creo que se luce el DF, el director igual, la evolución del personaje, ¿no? Cómo va mutando su aspecto. Si ustedes ven ya, cuando pasan los días, ya tenemos un James Franco súper pálido, desgastado, y ahí el trabajo actoral fue bastante interesante, ¿no? Entonces, hay muchos puntos ahí que recalcar, ¿no? Y como bueno, ya han de haber entendido un poco por lo que dice el Asperín. Entonces, después de que pasan varios días, de que el personaje lo intenta algunas cosas, de que grita ayuda hasta más no poder, de que alucina, empieza a ratos a tener visiones, ¿no? En las mismas rocas, creo que con la familia, se acordaba de ah. Llega la fatídica decisión, ¿no? Que un poco decía el Asperín, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Espero a que alguien llegue o me corto lo que tengo atrapado? En este caso, él tenía atrapado su brazo derecho. Entonces, yo creo que ya en ese punto lo que dirías, ¿no? Yo creo que lo que se puede pensar si estuviéramos en esa situación es, dices, bueno, voy a esperar hasta que el cuerpo me dé o hasta que pueda resistir un poco más. Pero bueno, tienes que tener energía para cortarte el brazo también, Exacto. ¿no? Sí. Entonces, aquí llega el momento clave de la película, que es lo que le da un poco, aún más fuerza, porque ya de por sí ustedes tienen una película muy buena que les va a mantener capturados todo este tiempo en un solo espacio, que es muy interesante. Y llega este momento que ya la lleva a un nivel aún mejor a la película, que es que el personaje se encuentra ante una decisión extrema, ¿no? Yo creo que esos son los buenos guiones, los que te llevan hacia decisiones extremas que no lo van a dejar al personaje como empezó. Y en este caso es justamente la única forma de salir de ahí va a ser cortarse el brazo. Va a ser cortarse el brazo y ahí guionísticamente el personaje se encuentra frente a algo muy duro, ¿no? ¿Qué opinas de esa escena, mijo? Yo creo que esa escena es magistral en el tema visual y sonoro. ¿Qué te pareció a ti la escena de que se corta el brazo el Sí, señor es James fuerte. Franco? A mí me pareció muy bien armado. A la final, es que yo creo que la fuerza de la fotografía y del trabajo sonoro en esta película es que te hacen vivir, o sea, tanto como las escenas de delirio, como la de la orina, te hacen vivir realmente en un punto de vista súper subjetivo, o sea, tú vives con el personaje eso. Entonces está muy bien armado. En el sentido de que no es fácil, no es fácil armar una escena donde alguien está cortándose el brazo y es algo que tú no has hecho, nunca harías. O sea, y ese rato hasta te duele un poquito el brazo. Me imagino. Según lo que leí, así al parecer hasta en esa escena hubo desmayos, ¿no? Hubo gente que se desmayó al ver eso. Porque bueno, me imagino, yo la vi en DVD a la peli, pero tú que la viste en el cine, ha de haber sido algo espectacular esa escena. O sea, Sí, bien turbio. Porque sí, no, ahí las reacciones que toleras, ¿recuerdas alguna acción de alguien que haya dicho me salgo de aquí o alguna señora que haya dicho oh, no sé? Oh, no, verás, bueno, no fui a una, en esa época era estudiante en Rennes todavía y fui a una función con poca gente porque la película pasaba un montón de veces y fue una función temprano porque tenía un momento libre del almuerzo. Entonces no había mucha gente. Sí, Yo me imagino no. esa película en sala llena, debe ser súper interesante ver las reacciones, ¿no? Sí. En estas películas fuertes. Porque Hay llega a pasar películas eso en el cine, películas ¿no? así, ponte el Joker, yo la vi en una sala llena en Argentina Ajá. y se habían reacciones medio fuertes, ¿Ah, los sí? asesinatos y cosas así. Ajá. La gente estaba medio loca así. Es que eso, fíjense, es el poder del cine, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en la película esta Irreversible, que es una película bastante fuerte, donde actúa esta gran actriz italiana, Mónica Bellucci. Ahí mucha gente hasta vomitó, o sea, porque hay escenas bien fuertes. Entonces, ahí ven igual lo que el cine, cómo puede, una vez que les captura, que ustedes están solo en este espacio negro, con solo esta pantalla que les muestra cosas, cómo puede llegar a afectarles igual, no solo en el tema anímico, ¿no? Pero igual físico, porque hay gente que vomita a veces después de ciertas películas, ¿no? Ya me imagino así, un pobre hombre ahí que esté con su canguil y con su mantequilla, y imagínate, alguien tiene esa reacción. Imagínate cosas que pasan. Así que sí, mi hijo, yo creo que, bueno, para mí 127 horas fue, primero, diría que fue prácticamente el descubrimiento de James Franco para mí. Ya Ya, fue así. hace tiempo, ¿no? Pero es la primera película en la cual vi a James Franco y dije, qué buen actor. Qué buena. Es verdad. Es verdad eso. De ahí, no sé, capaz, no sé, es la primera que vi, de ahí puedan haber otras, ¿no? Pero Ah, no, yo te digo, también para mí fue una peli, porque por ejemplo, cuando lo vi en Spider-Man, en la saga de Spider-Man antiguo, ¿no? Les hablamos de los principios de los 2000 con Tobey Maguire. Ahí claro. tenías a James Franco, pero la atención estaba en Tobey Maguire, en el papá de él, que era el Exacto. Green Goblin, que es este gran actor, ¿cómo se llama? Que tiene cara de villano, de hecho, que sale en algunas películas. Ah, Ya les voy a ver. el que hace de Duende Verde. ¿Tienes el nombre? Ajá. No es Osborne. Déjame ver si quieres. A ver, chequemos. A ver, a Entonces, ver, a bueno, ver. mientras les William buscamos, Dafoe, William William Dafoe. Dafoe. Es tremendo actor, ¿no? Y tiene un rostro muy, con facciones muy marcadas, muy Sí. particular, que para villano da bastante bien. Él creo que igual recientemente interpretó a Vincent Van Gogh en una peli que pasaron en el 8 y medio, que creo que estaba muy buena. Yo no llegué a verla, pero él interpretó igual este gran pintor, Pero, que claro. ve hablando de gente que se corta cosas, se cortó la oreja, ¿no? Ahí está. Estamos Ha sido en uno de sus episodio un roles poco. predilectos. Es como, creo que, no sé si Entonces, hablamos era una alguna vez de. anticipación el James Franco. Bueno, James Franco en sí, como te digo, 2010, 127 horas es la primera vez que digo qué buen actor. Igual me gustó en The Interview. ¿Has visto La Entrevista? O Una Loca Entrevista, creo que es en español. Ah, sí, que sale con este actor que tiene la carita un poco gordita. Que va con el Seth Rogen y van a entrevistar a Kim Jong-un. Ah, no, no, no, esa no vi entonces. Yo vi otra que se llamaba La Historia Perfecta. Ya te voy a revisar. Ah, pero claro, esta que fue que ¿Qué Norcorea creo fue? que de ahí le hackeó a la Sony o algo así pasó, ¿no? Claro, fue todo un drama, fue terrible. ¿Y Eso. ese, qué tal es la actuación ahí de James Ahí Franco? es muy buena, a mí. El Franco, desde que lo vi en 127 horas, me gustó en todo. Y claro, en O El sea, Hombre fue Araña era como. un rol secundario el que tenía y no actúa mal, pero no es que se muestra un montón, ¿no? Ajá. Sí, es un rol secundario, digamos. De ahí ya Sí. en la tercera tuvo un rol más importante cuando él en una ya se vuelve Duende Verde. ¿Te acuerdas? Pero realmente, bueno, esa, ¿te acuerdas de ese Spider-Man? Fue criticada porque tenía muchos villanos. Verás, yo la que te digo, Yo la que te digo que sale James Franco es esta que se llama, en español, está como una historia real. Bueno, esto sí la han traducido. Ah, no, Falsa Identidad. Es dirigida por Rupert Gold y sale con este actor, Jonah Hill. Y era muy bueno igual, porque Ah, con era... el gordito de Superbad, ese. Debe ser, debe ser. Ajá, sí. Claro, sí, Entonces, ya son películas más serias que he hecho. sí, y ahí es muy buena porque se trata de un tema de usurpación de identidad, de un tema de uno de los criminales más buscados por el FBI. Les voy a leer la reseña aquí que está en la sinopsis. Era sobre Christian Longo, un hombre acusado de asesinato y uno de los criminales más buscados por el FBI. Vive afuera de los Estados Unidos asumiendo la identidad del periodista Michael Finkel, quien consigue encontrarlo y establecer así contacto con el hombre que está usurpando su identidad. Entonces ahí es muy, muy buena la actuación de James Franco igual. Estos personajes medio zapados, así creo que le van muy bien, creo que le van bien, ¿no? Y como dices aquí, sí es un, puede ser un descubrimiento en 127 horas, puede que haya otras, pero creo que tal vez me pasó similar a ti, ¿no? Que en esta película, como solo es él, y en estas películas donde se desarrolla todo en un solo espacio, la actuación es vital, por así decirlo, ¿no? En otras películas, si la actuación es mala, puedes disimularlo, puedes de cierta forma Claro, no arreglarlo, se va a pero sentir si en esta, tanto. ajá, eso, no se va a sentir tanto. Pero en una de estas tienes que tener una gran actuación, o sea, Exacto. y lo logra bien, ¿no? Nuestro Franco. Nuestro Jamesy, nuestro Jimmy. Jimmy. ¿Sabes quién también lo logra muy bien? Creo que me lo esperaba. Capaz son los publicitarios. Los publicitarios. Volvemos después de estos Ya mensajes. venimos. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. Wow, eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta después de los publicitarios aquí en Radio Casa de la Cultura. Con Salvatore Delpi, como siempre. Y a esperarlo, quien les habla. Estoy hablando como el Ross en Friends, con mucha vocalización, tío. Eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, hablábamos de 127 horas de aquí y 940 AM. Les recordamos que pueden seguirnos en arroba la mantequilla de Tucanguil. Programa 127, hablamos de 127 horas. Si es que alguien planea hacer una película que se llame 134 elefantes, por favor, apúrese porque solo nos quedan 8 programas antes de llegar a eso. Así que Ajá. apúrense. Porque si ya pasamos, Apúrense. tienen que conseguir unos 3 elefantes más. Digo nomás. O la siguiente parte de la saga, sí. Exacto. Entonces, decíamos, cuéntanos, Salva, un poco sobre el buen Enrique Chediak, Exacto, ¿no? el El director de de fotografía de 127 horas, probablemente uno de los exponentes más grandes del audiovisual ecuatoriano. Exactamente, ¿no? Sí. Pues ustedes en esta peli que le estamos hablando de 127 horas, dirigida por Danny Boyle, si es que recién nos sintonizan. Igual, ojo, estamos hablando con spoilers, entonces de eso les advertimos. Tenemos esta, la huella nacional, ¿no? De este director de fotografía ecuatoriano que es Enrique Chediak, que es alguien que ya tiene un gran recorrido, igual en el cine. Hollywoodense, en la industria hollywoodense, ustedes van a encontrar algunos títulos hechos por él, ¿no? Por ejemplo, bueno, además de 127 horas, también trabajó en esta película 28 semanas después, Hurricane Streets, The Salient, también trabajó en esta, no sé si tuviste, mi hijo, esta de estos mijos que tenían que salir de este laberinto. No me acuerdo. Ah, El Maze Runner. ajá, el Maze corredor Runner. de laberintos. Ajá, ahí trabajó igual el Quique Chediak en La Quinta Ola, esta película de 2016. Entonces ustedes ven que él está de lleno, ¿no? O sea, trabaja de lleno en lo que es el cine hollywoodense, pero asimismo ha tenido su trabajo aquí, ha trabajado algunas películas con Sebastián Cordero, especialmente una que a mí me dejó, ¿sabes? Creo que les he dicho, ¿no? Que mi favorita de Sebastián Cordero es Rabia, y ahí la fotografía es brillante, ¿no? O sea, es una película que va bastante igual del encierro, ¿no? Rabia. Entonces tienes una fotografía que va conforme a todo lo que pasa, planos muy bien calculados, un movimiento muy bien planeado, muy pulcro. Entonces ahí la fotografía, si no han visto películas con fotografía de Enrique Chediak y no se quieren ver 127 horas por la escena que les dijimos que hay, esa escena un poco carnicera, pueden verse Rabia, aunque bueno, Rabia es fuertecita igual, pero hay una fotografía impecable. También trabajo en Crónicas con Sebastián Cordero. O sea, trabajó en Bumblebee, la película, una de las películas de Transformers, imagino. Fíjense, imagínense. Entonces, conoce a Optimus Prime. Bueno, Optimus Prime no creo que sale en Bumblebee, pero imagínate, ¿no? Entonces, ese es un gran referente, ¿no? Y que yo lo descubrí justamente, creo que fue por Rabia. Ah, no, o por 127 horas, no recuerdo. Pero ustedes van a ver, ¿no? Hablamos un poco de la fotografía de esta película, de 127 horas, y es justamente estas películas que se desarrollan en un solo lugar, son un reto para todos los aspectos de una película, ¿no? Para el guión, para la actuación, el sonido y la fotografía va a ser fundamental, ¿no? Entonces aquí se ve el talento de este director de fotografía ecuatoriano porque realmente es. Te logra mantener capturado y además te deja sorprendido esta fotografía, ¿no? Con, vemos además la estética muy bien manejada cuando lo ponían al personaje, a Aaron, interpretado por James Franco en estos grandes espacios desérticos, se logra transmitir esta sensación, ¿no? De la soledad, ¿no? De este hombre solo en medio de estar rodeado por esta naturaleza, a la vez súper linda, pero también que causa un cierto temor. Se logra muy bien manejar el lenguaje cinematográfico, ¿no? De estos grandes planos generales que le aíslan al personaje. Y después ya justamente estamos hablando de la escena fuerte, ¿no? Esto, ojo, les advertimos que hay spoiler, que ya cuando el personaje dice, tengo que cortarme el brazo, si no, no logro salir de donde estoy atrapado, él está atrapado en una roca ahí. Ahí igual la fotografía es brutal, ¿no? Porque la fotografía combinada con el sonido, no sé si recuerdas que mientras se está cortando el brazo, todas las etapas, también hay los efectos sonoros cuando se cortan los nervios, ¿recuerdas? Sí, es verdad, o sea, está muy bien armado. Y sí, la verdad, se nota que sí hicieron sus deberes, digamos, para hacer esta película. ¿Con qué se corta? Con una navaja, ¿no? Si no recuerdo mal, sí, él tenía una Sí, navaja. con una navaja, no creo que nos saque la navaja y dice, bueno, aquí vamos. Imagino. Y claro, o sea, me imagino que le preguntaron al propio, al Aaron. Aaron, al que le pasó de verdad, Ajá. qué sentía, cómo fue cortarse el brazo ese rato, o sea, cuáles son sus recuerdos, cuál fue la parte más difícil, si cortarse el hueso no era como what the fuck, o sea, como. O sea, sí hay cosas que digo, hicieron bien los deberes. Es como, generalmente las películas basadas en hechos reales, si es que no tienen una buena consultoría en ese sentido de hablar con la gente a la que le pasó y todo, no van a salir bien. Justamente Sí. en ese aspecto, recién están filmando una película ahorita de un señor, no sé bien por qué. Pero era un señor inocente que estuvo en Guantánamo y le torturaron durante 72 días. Wow, eso hubiera sido para el programa 72, mijo, solo Bueno, que ya estamos un poco después. quién sabe cómo le pongan a esa película, ¿no? Todavía no sé. Le torturaron 72 días a este Mohammad y claro, yo lo que estaba viendo era la entrevista del actor que va a interpretarlo en una película. Yeah. Y el actor decía, primero dijo como que se fue a conocerlo, fue a hablar con él, que le cuente la experiencia, y dijo, no hay manera de que me prepare lo suficiente para interpretar eso, y dijo, primero, si es que después de 72 días no cedes ante la tortura, es porque eres inocente, porque ya no había nada que decir. ¿Qué? Claro, este es un actor francés que hablaba esto, es súper peculiar, es un actor franco-algeriano. El que lo va a interpretar. Que va a interpretar a este señor torturado. Creo que era un preso político de esas uh-huh. épocas de Guerra Fría y cosas así. Ya, sí, sí. Pero, ¿sabes qué? O sea, es... Claro, prepararte actualmente para eso, porque además obviamente de la tortura física y eso que debe ser dolores terribles, pero claro, moral y espiritualmente, o sea, tu psique debe estar destrozado, o sea. Exacto, después, me cae. Entonces, chuta, para un actor eso es, bueno, muy interesante como papel, es tremendo reto. Tienes que prepararte bien para no quedar después como sí. Eso es particular. Para mí, una película con buena consultoría en ese sentido, cuando te vas a basar en hechos reales, sí. Y me van a decir que me repito, van a decir que cada semana digo lo mismo, pero pero aquí les va. No podían pedirle al señor que se cortó el brazo que se interprete a sí mismo en una película. No, no, no. Tienen que agarrar a un actor, enseñarle y que haga lo que tenga que ser el actor. ¿Sí o qué? Exacto. Claro, es que además no podía yo cortarme el brazo porque... O sea, le podían poner un brazo chafo para el inicio de la película y después ya nunca más ver el brazo, se lo corta y igual les ha cortado. Un brazo chafo. Esto está bueno. El brazo chafo. Claro, ¿cómo crees que hicieron? Hay partes ya al final donde lo ves a James Franco con el brazo cortado. Claro, claro, claro. Solo, no es que se lo cortaron de verdad y se lo recosieron, o sea, lo quitaron por animación digital. Pueden hacer lo mismo para ponerle un brazo a alguien que no tiene. O sea, ¿te imaginas un actor que sea, que esté tan metido en el vuelo y tan ya un poco loco que diga no? Yo quiero vivir la acción. Córtame el brazo y tengo listo un médico para recoserlo. Ahí sí es toma única, chuta, si se te acaba la batería, mijo. Me imagino, te mueres. Despedido. Entonces no harán eso en sus rodajes, ya. Todo lo que estamos hablando, como les dijo el aspirín, ¿no? Ese tipo de escenas, de lo peor es que, ese, el mijo, ¿cómo se llama el mijo de Sol es una más? Volvió a es que van a decir que me repito, pero sí, el Joaquín Wappenstein, ojalá que libre no lo expresión, escuche. Hijo, libre expresión, así. Es que debe estar escuchándonos bastante seguido. Que debe estar harto de que diga lo ¿cómo mala se que llama el hijo? ¿Cómo se llama el hijo? Joaquín Wappenstein. Joaquín Wappenstein. Él es el actor. Espera, se murió. Ay, no digas. ¿El chico? Se murió el Joaquín Wappenstein en diciembre de 2019. Ah, pero él era bien chuta. ¿A qué edad tenía él? Él era... Se murió a los 26. Ya ves qué bien que hablamos de él en cada programa, porque eventualmente nos enteramos. Nos enteramos, sí. Espero que nuestra amiga... Nadie si escucha este programa. Sí, en todo caso, escuchan el programa. Lo sentimos mucho por Joaquín, pero igual no estuvo buena la película. Claro, a lo que íbamos de esto, o sea, en general, el tema que decíamos que esto, el tema de la actuación, ¿no? O sea... Sí, o sea, yo siempre uso esa película como ejemplo porque me parece un gran ejemplo de desprofesionalización del actor. Del cine, del actor. Ajá. Uh-huh. ¿Y te acuerdas de algún otro ejemplo así, tal vez en el cine ya más de afuera, internacional, que se haya dado eso? Yo no me viene a la mente. Donde salga tan mal, no. O sea, O sea, por ejemplo, en Son Cascato, no, no es Ah, acción. claro, bueno. Sí, el neorrealismo Eso se y... caracterizaba por eso, pero igual les enseñaban a actuar, no era solo párate frente a la Claro. cámara y sé tú mismo. Claro, es que bueno, en el, y claro, ahí en el neorrealismo, esa es una de las, que te acuerdas cuando aprendíamos del neorrealismo, que nos decían las características, actores no profesionales, ¿no? Exacto. Pero claro, no, o sea, ahí ves, o sea, te es con todo ellos sí están haciendo roles que no son, no creo que esté, claro, acuérdate, no hace un rol que él hacía en su vida, eso es diferente, Claro, es porque el actor diferente. de ladrón de bicicletas era obrero de la Fiat. Sí, En sí. esta hace el rol de alguien que va A que fabricar. necesita una bicicleta para trabajar. Claro. Entonces, si bien sí tienes este tema de que tienes que trabajar algo diferente a ti y que no vas a hacer lo que haces en tu vida, entonces sí hay un punto diferente ahí, ¿no? Claro, es Que que para mí el punto de inflexión va no tanto en lo que hace, porque puede ser, imagínate, por ejemplo, los actores que actúan de actores. O sea, cuando haces alguna película sobre actores. Eso es Entonces, un mega inception. un mega Inception. Entonces, pero igual tienes que trabajar tu personaje, tú tienes que, tu trabajo actoral puede inspirarte tal vez de ciertas cosas que son de tu vida como actor. O si vas, o sea, es lo mismo. Ahorita ando viendo New Amsterdam, que está de moda en Netflix. Que nos sugirió Raúl Santana, alias Chichico. Sí. Está bastante de moda. Y claro, yo veo cada vez que veo, los doctores me convencen de que son doctores, pero son actores. Cada vez que lo ves, el man te habla de medicamentos que tienen 17 sílabas con una facilidad, porque es un man que trabajó su personaje, trabajó su texto. No es un doctor que le ponen a hablar. Entonces, Claro. ese es mi punto. O sea, así seas, o sea, hagas lo que hagas en esta vida. Si te toca actuar de algo, Tienes que construir. tienes que construirlo. O sea, por eso yo creo que el neorrealismo era fuerte, porque el neorrealismo igual lo agarraba actores no profesionales, pero no quería decir que no sepan actuar. Por Eso. eso, Y aquí en el Ecuador hay muy pocos actores profesionales, porque yo creo que un actor se puede considerar profesional cuando vive de la actuación. Si tú actúas en el teatro de vez en cuando, pero en el común de tus días trabajas en el McDonald's, no eres un actor profesional, ¿sí o no? Interesante tu punto. Claro, porque más Entonces, lo estás haciendo como freelance, ¿vale? claro, o sea, estás intentando llegar a serlo, pero no lo eres. Es lo mismo, es un futbolista profesional, es a quien le paguen por jugar al fútbol y viva de eso. Claro que solo que viva de eso. Claro, o sea, para mí eso, o sea, que te alcance para vivir de tu profesión y te vuelve un profesional. Porque sí, qué lindo decir soy, yo qué sé, soy filósofo profesional, sí, pero Es que mijo, el filósofo filosofía cada día en la calle. claro, o sea, chévere decir, o sea, no digo que no, pero si por ejemplo, si de ser filósofo pasas a ser profesor de filosofía, eres un filósofo profesional, eres un profesor. O te haces asambleísta en base a tu título en filosofía. Eso te vuelve un profesional. Ya de paso sería mejor ya tener asambleístas filósofos antes que asambleístas futbolistas, porque Y ¿qué sí, y dices? sí. Bueno, lo uno no quita lo No, no otro, ¿no? sé. Lo uno no quita lo otro. Yo no me opongo a que sean futbolistas o que sean lo que quieran en la asamblea. Eso ya es tema para otro día. Deberíamos hacer Claro. la manteca política. Ahí sí le invitamos al Sí, Juan sí, sí. Esteban. Ese es un tema Lo para que hacemos. venga el Juan Esteban. Oye, algo que te iba a comentar de esto, justo de lo que hablábamos de esto de los. Sí, no, o sea, esto de las actuaciones. Es que a veces, igual, el concepto de la actuación, ¿no? Cómo está visto también, que se cree que es haz como si sería tal personaje. ¿Me explico? Haz como si fueras un heladero. Y no, o sea, ahí la gente empieza a fingir la idea o tiene la idea de un heladero y haces como si. Es más complejo que eso, ¿no? Tiene que haber una construcción física, mental igual. Entonces es mucho más compleja la actuación para los que no están, Claro, no conocen tanto de lo que parece. es que cada personaje no es necesariamente definido por eso. O sea, si te dicen, toma, haz de heladero, el heladero tiene un nombre, el heladero tiene una familia, el heladero tiene todo un entorno psicológico que igual tiene que ser construido, así no aparezca en pantalla. O sea, eso ya es personal. Hay gente que le gusta que el heladero solo sea un man vestido de heladero y que haga helados, pero helados, los bonais. Pero hay gente que quiere que. Yo he tenido profesores, por ejemplo, de guión, que me dicen cada personaje así aparezca en dos escenas, tiene que. O sea, tiene que estar detallado hasta su infancia y su trauma más traumático de que le jalaba el pelo la hermana cuando era chiquita. L. Claro. Sí, es importante, ¿no? O Y que sea. por eso es rapado ahora porque no quiere que le jalen el pelo. O sea, todo cuadra. está, ¿no? Es que le das hasta tips al actor para que, hasta si es una escena, porque justamente a veces como son escenas tan chiquitas, dices, ¿qué hago? Pero ahí le das tips para que, hasta si va a salir 30 segundos en cámara, eso es lo que hace la diferencia, que sea una película de más calidad a algo que se note que no es tan profesional, ¿no? El manejo de los extras no es algo tan sencillo, ¿no? O sea, puede parecer fácil, pero igual es un punto complejo en una película, ¿no? El manejo de extras, de esos Claro, personajes que bueno, salen, los extras, digamos, los figurantes es relativamente simple ¿no? porque tú puedes manejarles. O sea, como no dicen nada, lo difícil es cuando tienen ya una escena y que decir algo o que actuar algo. Que hablarlo. Claro, o sea, no, ni siquiera hay que hablarlo, pero tener una influencia en lo que pasa. Si tú pones a una pareja de mijos al fondo del restaurante y tú firmas a la que está aquí enfrente, no importa lo que hagan, porque no hagan nada raro atrás, está bien. Unos mijos, claro. Entonces, sí. Así que, bueno, ¿qué nota le podrías tú usarlo a 127 horas? Tú también, hijo, yo creo que esa peli realmente a mí me marcó, me gustó mucho. En varios ámbitos es bueno, o sea, guión, actuación, el montaje. Además de la fotografía, el montaje es muy importante y es otra ciencia. De lo cual aquí nuestro querido Asperín, él le dicen el pistolero hablo cuando edita, porque les edita videos en 2x3 y muy bien. El pistolero de la Entonces, edición. si necesitan edición, ya saben, escríbanos a la mantequilla de Tucanguil y tienen al pistolero. Aquí Entonces, bueno, estamos. además el montaje sonoro era muy bueno. Hay esta presencia del director nacional, o sea, de mano, la huella ecuatoriana, ¿no? Que igual va a ser chévere. Entonces yo le voy a poner un 9, ¿ya? Porque, bueno, no le doy el 10 porque ya el 10 para mí igual ya entra un poco la subjetividad y tiene que ser un tipo específico de película. Ponte Inception, yo le pongo 10, ¿no? Porque es el tema que a mí me Claro, o transporta, sea, pero, ajá, sí. o sea, tiene que tener un cierto toque, ¿no? Ya. Pero el 9 va de ley porque, sí, o sea, actuación, técnica, guión, la dirección es muy buena y no por nada estuvo igual en las nominaciones de los Óscares, ¿no? Entonces, eso, mijo. En ¿Tú qué le efecto. pones? ¿Qué nota le Yo le pondría un 8. Me parece una gran película. Está muy bien hecha. A mí, o sea, me parece que está perfecto igual, como tú dices, no es mi tipo preferido de películas porque me gusta ver más, o sea, por un lado me gusta ver la inventividad cuando es una película sin un espacio tan apretado, cerrado, con un solo personaje, básicamente. Y por otro, a veces quisiera que el guión se enriquezca un poco más, por ejemplo, me pareció a mí que no, tal vez el personaje estaba trabajado en ese momento, pero no su pasado, o no, digamos, ¿qué lleva a este momento? O sea, lo vemos salir en la mañana, agarrar su bici y se va esto, ¿no? Se va a pasear. Al Gran Cañón. Al Gran Cañón. Nos hubiera gustado tal vez que, yo qué sé, que dure unos 10 minutos más la secuencia inicial, donde yo qué sé, le veamos que el papá le diga, la última vez no avisaste que te ibas a acampar, ahora sí, mando un mensajito, y el man de nuevo se olvida, o sea, como que hay algo que te diga como... Porque igual hacen énfasis en ese aspecto, pero yo lo haría un poco con la familia o con una novia o con algo que te puede identificar al personaje. O sea, que digamos, imagínate que él tenga la novia que se queda durmiendo en la cama mientras él se vaya. Y claro, y tú te podrías mostrar en paralelo lo que hace la novia mientras él está muriéndose. Por ejemplo. Eso está bueno, pues interesante. Claro, o sea, me gustaría tener tal vez un personaje o dos un poco más externos que se pueda relacionar a él, porque al final, si el man se muere, parece que no le va a cambiar nada a nadie, sino a él, ¿cachas? Claro. Y a mí lo fuerte de las películas, me gusta que haya esas interrelaciones, que tú digas, ve, se va a morir este mijo y eso le va a poner triste a este y por ende me pongo yo triste. Pero si se muere este mijo y literal no cambia nada para nadie en la película, ¿por qué cambiaría algo para mí? No, porque en la película al final lo que te dicen, bueno, es que después ya dejaba, ahora sí dejaba avisando, ¿no? Pero como dices, no está tal vez tan presente, ¿no? A lo largo. Claro, o sea, en la película al final te hacen presente de que sí, que tiene familia. Y de hecho, más creo que era más creo que eso te escriben, te dicen, bueno, esta es una historia real, pa, pa, pa. Y después de eso, Aaron ya siempre dejaba una notita diciendo, me fui a la excursión. Exacto. Pero buena nota, ¿qué promedio sacaría? 8,5 de promedio, está bastante está bien. Bueno. Sí, nominada al Oscar, actuación espectacular. Digo, a mí es difícil igual... trabajar tanto un guión en la manera en que yo quiero cuando es una historia real, porque tienes que ser relativamente fiel a la historia real. ¿Sí? Claro, y sobre todo en este caso. O sea, claro, particularmente en este caso. Así que bueno, con esto pues yo creo que vean que hemos llegado a una nota al final de... decente. Sí, y más que... Y recuerden, es una historia real, o sea, vean a los límites que puede llegar el ser humano para sobrevivir. Así nomás. Y bueno, Salvita, ha sido un gusto aquí estar con así nuestros mismo, queridos hijo. Mantecos. Estoy eso. Que me muero. Vaya a descansar. Así que sí, el COVID me tiene duro, así que usen su mascarilla, no salgan si no es necesario. Y por si a alguien le interesa, no me contagié por irresponsable. Así pasa. Son cosas que pasan, uno se contagia aún siendo responsable. Tú también, entonces. Sí. Llega a su fin, ¿no? La mantequilla 127. La mantequilla 127, horas. Nos veremos la semana que viene para la 128. Eso mismo. Que va a ser, si no estoy mal en nuestro calendario, es un especial Cobra Kai, ¿no? Normalmente, el invitado está confirmado. No debería haber inconvenientes, les traemos el especial que vamos a seguir hablando, ¿no? Ya hablamos de Cobra Kai, pero hablaremos ya de cómo de la nueva con temporada. La tercera temporada, que está buena. Le estoy viendo, yo está Pepa, y nuevamente retorna nuestro amigo Manuel Jiménez, que fue con él quien hablamos. Entonces, no se olviden de sintonizarnos, ¿no? En efecto, mientras tanto... no se hagan demasiado hoy con la campaña política, pásenla bien, coman sano. Exacto. Y hasta la próxima. Hasta pronto, gracias. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delfi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!